escuchando 105.5. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de la Hora Taller de la Escuela 324. No estoy solo aquí. Tengo, primero voy a presentar a la locutora. ¿Cómo le va, señorita locutora? Bien, muy bien. ¿Cómo se llama usted? Guilla. Guilla, escúcheme, ¿se acuerda usted el número de teléfono de esta radio donde estamos haciendo el programa? Sí. A ver, cuénteme. 2944-784040. ¡Qué grande la locutora! ¡Qué grande la locutora! Y están en el estudio en este primer bloque. Adelante con la presentación del bloque número uno. Hola, me llamo Jacinto Villegas, pero mí. Y vamos a hacer un programa sobre... No, sobre de qué se trata Bariloche. Sobre qué se trata Bariloche. Ah, mire usted, muy bien. Bueno, estamos entonces hoy... Primer programa y ya tenemos contenidos preparados, porque esta es la primera vez que los chicos y las chicas de este grupo número 3 de la mañana vienen a la radio. Bueno, vamos a hacer una ronda de presentación primero. Entonces, de este lado del estudio, ¿quién se encuentra? Jacinto Villegas. Andrés Báez. Benicio Bona. Yo de paso aprovecho. Juliano Raimondo. Espere, espere, que le acomodo el micrófono. ¿Cómo dijo? Juliana Raimondo. Ahí estamos. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿qué les parece esto de estar en la radio, de venir a hacer un programa? Más divertido de lo que pensaba. Más divertido que eran. Algunos desconfiaban de que esto estaba bueno. Bueno, ¿qué les parece la radio? Bien, está divertido. ¿Está bueno? Sí, ¿vio divertido. Qué grande que es la radio? Sí. Bueno, no es muy grande, no, que digamos. Grande, tenía razón. Tenía razón. Es re chiquita. Vieron que yo decía que íbamos a tener que armar, entrar escalonado de aquí. Bueno, somos más o menos 15 en total que estamos hoy en la radio. Sí. Aunque... Yo le voy a preguntar, por ejemplo, usted, Jacinto, ¿a qué grado va usted? Yo voy a quinto grado. Quinto grado. ¿Cómo la pasó en las vacaciones? Bien. ¿Estuvo bueno? Sí. ¿Tendrían que haber durado por lo menos 7-8 meses más, y o sí, no? Sí, obviamente. ¿Qué hizo? A ver, cuénteme, ¿qué hizo en las vacaciones? Esquié, no mucho, pero jugué al fútbol y fui a Mostaza. Bueno, ¿y usted, compañero? No, yo no hice mucho, la verdad. Me habré juntado con algunos amigos, pero mucho más de eso no habré hecho. Repítame su nombre. Andrés. Bueno, muy bien, Andrés. Poco entonces. ¿Más? ¿Está tranquilo en casa? Sí, la pasó bastante bien. Muy bien. ¿Y usted, compañero Benicio? Yo bastante parecido a Andrés. No hice mucho. Me junté con un compañero, pero no hice mucho en las vacaciones. ¿No hubo así culipatín, esas cosas, no? No. Ah, tranquila cosa nomás. Sí. Bueno. ¿Y usted, estimado? Y yo también fui a esquiar y también, no sé, arreglé con algún amigo que otro. Nada de eso. Muy bien. ¿Pelota? ¡Ay, sí! Pelota siempre. Me imaginaba siempre, que siempre. Sí, porque ya si siempre, no jugaron. Siempre. Ya si no ya. Jugaron al fútbol, no acá les creía nada, ¿eh? Bueno, y usted, Jacinto, ¿cuántos años tiene? 10 años y en 10 días cumplo 11. Ah, vamos, están en el taller de radio cuando cumple años. Sí. Qué grande. ¿Y usted cuántos años tiene? Yo tengo 11 años, pero cumplo en febrero, o sea que falta bastante. Falta un montón, ya va a ser como grandísimo. Nos vamos a ver el año que viene. En vacaciones cumpleaños. Sí. Ah, se salva de invitar a comer torta usted. Sí, ya fue siempre. ¿Y usted, amigo Benicio? Yo tengo 11 también, cumplo dentro de poco, de unos meses. En octubre cumplo. También, sí, no cumplo en las vacaciones, por mala suerte. Así voy a... Lamentablemente tengo que compartir torta. Ah, ¿Juliano? Y yo tengo 11 y también cumplo por ahí, en junio, el 9 de junio. Ah, ¿cuánto cumple? 12. Bueno, y ya que estamos, ronda de presentación, ¿le quiere mandar saludo a alguien, Juliano, en este primer programa? A mi tía y a mi mamá. Muy bien, ¿cómo se llama mamá y la tía? Gabriela y Mayra. ¿Mamá cómo se llama? Virginia. Virginia. Bueno, ¿y usted, Benicio, le quiere mandar saludo a alguien? Yo no, no. ¿No? No, así. No, no. Espere, locutora, espere. ¿Y usted, amigo? Yo en general, a toda mi familia. Muy bien, muy bien. Pero muy bien. Más que eso, no. Bueno, ¿y usted, amigo Jacinto? Yo, mi papá, mi mamá y hermano. ¿Cómo se llama su papá? Mi papá se llama Tomás. ¡Ah, lo conozco! Lo conozco. Reparte cerveza por el barrio. Lo conozco a su papá. ¿Y mamá cómo? Y mi mamá se llama Valeria. Bueno, un abrazo grande. Bueno, ¿y usted, Quilla, le quiere mandar saludo a alguien? A mi mamá, a la Lita y a mi tío Puffy. ¡Sí! Bueno, vamos a decir que vamos a estar normalmente, si todo sale bien, viniendo o jueves o viernes de cada semana, que tenemos un fotógrafo encargado de retratar todo lo que está pasando aquí en este programa. Y ahora sí, había una consigna que era que le cuenten a alguien que vive muy lejos y quiere venir para estos lados, ¿cómo es la ciudad de Bariloche? A ver, ¿qué me dicen de cómo es la ciudad de Bariloche en este grupo número uno? La ciudad de Bariloche es bastante grande y tiene mucho turista, tiene chocolaterías muy ricas, también heladerías, pero mucho más chocolatería, después mucho más no. Y después tiene mucha vegetación y por acá, acá muy cerquita tenemos las cordilleras de los Andes. Tiene glaciares. ¿Cómo se llama el lago que tenemos aquí nomás a 4 o 5 cuadras? Lago Gutiérrez. Muy bien. Sí, y también tenemos uno de los un lago enorme, muy muy grande, que se llama el Nahuel Huapi. ¿Y ese queda yendo para dónde? ¿Qué avenida tenemos al lado? Yendo, se puede ir por Pioneros. Bueno, no sabemos, pero... Bustillo, la avenida esa, que está al lado. Esa. Muy bien. Y también acá se puede hacer el deporte de esquí, que muchos turistas vienen la mayoría de veces por eso. Ajá, bueno, muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Así nos vamos al próximo grupo. Aguanta Arcoiris. Bueno, mal. Se va a venir un programa de fútbol, de deporte. ¡Aguante Boca! No de fútbol, se viene un programa de deporte, así que estén atentos los que les guste y atentas, porque se va a venir un programa de deporte aquí en el aire de la 105.5 en cualquier momento. Bueno, vamos a hacer el cambiazo de grupo. Se viene el grupo número 2. Juega River hoy, juega River. Hoy juega River. ¡Boca! ¡Ay! El segundo bloque de la radio. Si alguien se acuerda, ¿en qué radio estamos? 105.5. Muy bien, esta radio que se llama... ¿Cómo se llama esta radio, locutora? Yo llamo Mike y ya tengo 12 años. Y después hago los números de teléfono. Los 944-68-40-40. Y escúcheme, Quilla, dígame el nombre de la radio que está acá anotado en rojo. ¿Cómo se llama esta radio? FM Los Coihues. ¿105? 105.5. Muy bien, locutora. Y ahora sí, entramos en el segundo bloque de este programa de radio. Vamos a empezar con la presentación desde el lado que está más cerca de la luz de aire, que está ubicado en el micrófono número 4. ¿Quién está? Aureliano. ¿Cómo anda, Aureliano? ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted, Aureliano? 10. ¿Y a qué grado va? Quinto. Bueno, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A Belén. ¿Quién es Belén? La novia de mi papá. Ah, bueno, un abrazo grande a Belén. ¿Y a papá no? Papá está en la escuela. Bueno, pero igual le podemos mandar saludos. Yo después voy a compartir el programa, así que le podemos mandar saludos. ¿Y a su lado está? Ciro. ¿Cómo anda, Ciro? Bien. ¿Usted de qué grado es? De cuarto grado. Muy bien. ¿Y qué le parece la radio? ¿Está buena? Muy buena, medio chiquita, pero muy buena. Medio chiquitita está quedando la radio, porque ustedes son una banda, por eso. Y escúcheme, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A mi papá, que le dije, y debe estar escuchando. ¿Cómo se llama, papá? Gianluca de Lo Popolo. Abrazo del señor Gianluca. Entonces, y al lado, encapuchado y con gorra, se encuentra... Limay. ¿Cómo anda, Limay? Bien. ¿De qué grado es usted? Quinto grado. ¿Y cuántos años tiene? 10. ¿Le quiere mandar saludos a alguien? Sí, a mi mamá. ¿Cómo se llama, mamá? Melina. Bueno, un abrazo grande a Melina. Y ahora nos vamos al extremo derecho de este estudio. En el micrófono número 1 se encuentra... Nehuen. ¿Cómo anda, Nehuen? Bien. Bueno, ¿cuántos años tiene usted? 10. ¿Y de qué grado es? Quinto. Quinto grado. ¿Es verdad que a usted le gusta dibujar un montonazo? Sí, me gusta mucho. Qué bueno. ¿Nos va a hacer algún dibujo de la radio o un logo para la radio, puede ser? No. ¿No? Es que no lo puedo convencer, ¿eh? No lo puedo convencer. Mire qué logo viejo. Ese logo que está ahí al fondo es de hace 10 años, de cuando empezó el programa de radio. No, aquel que dice 4 cuartos de hora es una hora de cuarto es de hace 10 años, cuando fue el primer programa de radio de la escuela 324. Tenemos que actualizar los logos. Bueno, ¿le quiere mandar saludo a alguien? A mi papá y a mi mamá, que según me dijeron están bien, están con la radio encendida para escuchar. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se llaman? Mi mamá se llama María y mi papá Eduardo. Muy bien. Bueno, ahora sí, ¿cómo es Bariloche? A ver qué me puede contar este grupo acerca de cómo es la ciudad de Bariloche. Bueno, Bariloche por lo general es bastante frío en invierno. Bastante frío en invierno, debe ser que es un poquito micro. Bastante frío en invierno y a veces hace bastante calor en verano. Por lo general tenemos muchas chocolaterías y un par de heladerías que tienen helados muy ricos. Y la mejor radio de todas. Esa me gustó, la mejor radio de todas. Buen eslogan para la 105.5. ¿Alguna otra información de Bariloche? No. ¿Eso solo? Bueno, sí, que hay esquí también y... Y que se puede hacer viajes en barco ¿Por dónde era? Puerto Blés. Ah, Puerto Blés. ¿Alguien fue a Puerto Blés? Mi mamá labura ahí. Ah, sí, está re bueno Puerto Blés. Re bueno. Bueno, muy bien, grupo número 2. Los felicito. ¿Se viene el programa de deportes, verdad? ¿En esta radio? Sí. Parece que se viene. Así que para mí que no sé nada de deporte va a ser un momento espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un tema y nos vamos. ¿Algo más que quieran decir? No. Saludos. Que tiene que venir. Nos tenemos que ir. El tema es que nos tenemos que ir antes que vengan los... ¿Para qué cosa? El colectivo, porque nos corre el colectivo. Siempre nos corre el colectivo a nosotros. A ver, espere, Quilla. Bueno, muchas gracias, número 2, ¿eh? No se me vayan. ¿Qué pasa, Quilla? Yo le mandé un mensaje a mi mamá. A mi tío Puffy y... Y a mí... Pero... De... Se viene el grupo número 3. Continuamos en el programa de la hora taller, primer programa del grupo número 3 de la mañana. Ha llegado un mensaje, señor locutor Juliano. ¿Lo digo? Sí. Hola, soy Julia, saludos a Coqui. Muy bien, le mandamos saludos a Julia y ahora sí, entramos en este bloque y están ahora en el estudio en este bloque número 3. ¿Quiénes están? José, Amaru y Mati. Muy bien. José, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 9. ¿De qué grado es? Cuarto. Cuarto grado. ¿Y le quiere mandar saludos a alguien en esta primer presentación en la radio? A mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿Cómo se llama mamá y papá? Mi mamá se llama Melina y mi papá se llama Santiago. Muy bien. ¿Y usted, estimado amigo? Repítame su nombre. Me llamo Amaru. Amaru. ¿Cuántos años tiene usted? 10. 10 años. ¿Y a qué grado va? Cuarto. Cuarto grado. ¿Y de qué es esa gorra que tiene puesta? De Arcoiris. ¿Qué es Arcoiris? El mejor club del mundo. ¿Dónde queda Arcoiris? En San Carlos de Bariloche, Argentina. ¿Y en qué barrio? En el kilómetro 7. ¿Virgen Misionera? Virgen Misionera. Qué bueno, qué bueno. Y a su lado se encuentra, bájese un poquito el micrófono del fierrito. Ahí estamos. Me llamo Mati. Y voy a quinto grado, turno tarde. ¿Cuántos años tiene, Mati, usted? 10. ¿Le quiere mandar saludos a alguien? A mi mamá y a mi papá, que me decían que me iban a ver. ¿Y cómo se llaman mamá y papá? Mi mamá se llama Inés y mi papá se llama Germán. Espectacular. Bueno, y me van a estar contando, nos van a estar contando en este primer programa cómo es Bariloche. Primero la locutora nos va a repetir el número de teléfono. Señora locutora Quilla, que la tengo a mi derecha. Número de teléfono de esta radio. 2944-784040. ¡Sí! Espectacular, locutora. Ahora sí, ¿cómo es Bariloche para el grupo 3? Si yo vivo... Por ejemplo, como me decían ayer, en Santiago del Estero, y llamo por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Estoy hablando con Efraín de los Colgas? Sí. ¿Le puede preguntar al grupo 3 cómo es Bariloche, que tengo ganas de ir a pasar el verano allá? Sí. Bueno, a ver, ¿cómo es Bariloche? Bariloche es... Bueno, bastante lindo, tiene muchas montañas. Hay más que nada muchos turistas que están viniendo. Queda en Río Negro, en Argentina, tiene muchas montañas. También hay bastante comercio, o sea, tipo en el centro hay muchos kioscos, muchas heladerías, chocolaterías, como dijeron los demás grupos. También hay, no sé, muchas montañas. Está, bueno, el esquí, que mucha gente va a esquiar, mucha gente en el cerro. Y también acá la gente le encanta el fútbol, ¿viste? Es verdad, la gente le encanta el fútbol. ¿Y en esta radio va a haber en algún momento algún programa de fútbol? Sí, va a haber programa de fútbol y la verdad que es algo bastante interesante. Bueno, tengo que decir que va a ser, que se quede tranquila, Jorgelina, va a ser programa de deporte, no solamente de fútbol. Toda la actualidad deportiva va a haber aquí. Para mí que no sé nada, que no sé distinguir. Ahora, una pelota de fútbol de un dado, me voy a enterar de un montón de cosas. Ahora pasamos con Matías, que va a decir un par de cosas. Bueno, adelante. Las actividades que se pueden hacer son, en el invierno son esquí, snowboard y culipatín. Muy bien. Bueno, nos vamos, señores, que se viene el bloque número 4 raudamente. ¿Alguien más que quiera decir algo? No, ahora va a decir, ahora va a decir Joji. Perdón, me salté una hoja del guión, adelante. También a veces jugamos a la guerra de nieve. A la guerra de nieve, que está recontra re buenísimo, ¿no? ¿O no? Jugar a la guerra de nieve. Sí, sí. Muy bien. Sí, lo escucho, Juliano. ¿Qué pasó? Y la selección femenina empató 2-2 contra Sudáfrica. Ah, bueno, ya empezó la actualidad deportiva aquí en FM Los Hollywood. Sí, también ayer perdió 1-0 contra Italia. No, sí, iba perdiendo 2-0 y lo empataron 2-2. Muy bien. Bueno, ahora sí, nos vamos un tema, ¿eh? Nos vamos un tema, nos vamos un tema porque se viene el último. ¡Dale, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, Boca! ¡Aguas! Y entramos rápidamente en el bloque número 4, bloque final de este programa de radio. Están en el estudio en este momento. ¿Quiénes se encuentran ubicados delante de los micrófonos? Muy buenas, soy Nina. ¿Cómo anda, Nina? Muy, muy bien. ¿Grado y edad? Voy a sexto grado y tengo 11 años. ¿Y al lado se encuentra? Meyen. Meyen, ¿cómo le va a usted? Bien. Bueno, ¿su grado y su edad? Quinto y tengo 10 años. Quinto y tiene 10 años, muy bien. ¿Y en el micrófono número 1? Hola, soy Paloma y tengo 11 años y voy a sexto grado. ¡Fua, qué grande! Bueno, ¿y qué vamos a tener en este bloque que estamos medio apretados porque se va el colectivo? ¿Qué tenemos? ¿Cómo es Bariloche? ¿Cómo es Bariloche? A ver, ¿cómo es Bariloche? Quiero saber yo. Bariloche está en el sur de Argentina, en la Patagonia. El paisaje es verde, tiene montañas como el Cerro Catedral, Cerro Otto y el Campanario. También está el Frey y en el Cerro Catedral puedes esquiar y hacer snowboard. Y en invierno muchos turistas vienen también a hacer esquí, snowboard y culipatín. Muy bien. Bueno, escúcheme, un saludo, Nina, que quiera mandar. Un saludo a Ale Bernet, que me mandó un mensaje, y a mis gatas. Muy bien. ¿Usted un saludo que quiera mandar? A mi hermana. Muy, ¿cómo se llama, hermana? Wanda. Qué grande, Wanda. ¿Y usted? A mi mamá, que seguramente me está viendo desde su trabajo. Bien, muy bien. Bueno, escúcheme, estamos en hora. ¿Podemos guardar la recomendación del libro o la hacemos rápido, rápido? La guardamos, la guardamos. ¿La guardan para la semana que viene? Sí. Muy bien. Sí. Ah, bueno, espere. Cerramos entonces con esto. Para la semana que viene, háganme acordar que invertimos los bloques. Ustedes van a hacer el bloque número 1. Okay. Así no perdemos tiempo. Bueno, dale. A ver, rápido, ¿eh? Le mando, soy a Maru y le mando saludos a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia. Nos vamos y volvemos la semana que viene. Nos alejamos del micrófono. Dale. Sí, ¿qué pasó? Mandaron saludos la prima de Paloma. Me decía que la que un saludito para Paloma. Muy bien. ¿Cómo se llama la prima, no dije? Floppy. Bueno, Floppy. Escúcheme, nos alejamos del micrófono y entre todos decimos... ¡Chao! ¡Uno, dos, tres! ¡Chao! ¡Chao!